ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en esta casa de nuestra madre, en la que nos sentimos como nuestra propia casa, en Radio María. Mañana es el Día de la Inmaculada y obviamente pues eso en un lugar como este, en Radio María, pues configura nuestra jornada. Pero quiero referirme, y mi saludo de entrada, a un mensaje que envié a las redes sociales en el día de ayer o de antes de ayer, que veo que ha tenido un eco muy, muy superior a lo habitual, un eco inusual, y entiendo que ese eco inusual pues tiene su razón de ser en el momento en el que vivimos, ¿no? Después de las elecciones que han acontecido en la comunidad autónoma andaluza, pues hemos visto muchas cosas, hemos visto muchas reacciones sorprendentes, y el mensaje que envié antes de ayer a redes fue el siguiente: Dios nos libre de la intolerancia de los que se las dan de tolerantes. Dios nos libre de esa intolerancia, de los que se las dan de tolerantes. Y acompañaba este mensaje enviado a redes, pues lo acompañaba con una imagen, bueno, un cuadro de esos que pinta escenas de la Revolución Francesa, en la que en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, pues se decapitaba, se mataba. Baste recordar, ¿no?, pues cómo allí en la Vendée, aquel famoso lugar de Francia, se vivió pues el exterminio de decenas de miles de personas que, como no conjugaban con esos ideales revolucionarios, pues fueron exterminadas, ¿no?, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad. Las escenas que hemos visto después de las elecciones en la comunidad autónoma andaluza nos dejan al descubierto cuál es el verdadero sentido de la tolerancia y cuál es cuando la tolerancia se invoca como sencillamente una manipulación, un instrumento sencillamente para establecer, para colar lo que uno quiere colar y luego, una vez que lo ha conseguido, olvidarse de ello, ¿eh? Por ejemplo, pues, recordamos todos cómo la objeción de conciencia en un tiempo pues fue una reivindicación de quienes se declaraban libertarios, ¿no? La objeción de conciencia era pues un recurso habitual, ¿no?, de quien defendía pues esa bandera de libertaria. Luego, cuando pues estas personas alcanzaron cuotas de poder y empezaron ya desde su relativismo a pasar a la dictadura del relativismo, entonces la objeción de conciencia dejó de ser una reivindicación progresista para ser algo involucionista, y se comenzó a no permitir la objeción de conciencia. A ponérselo, por ejemplo, difícil a los médicos o a las enfermeras que no quieren colaborar con el aborto, a ponérselo difícil a los jueces que no quieren colaborar con determinadas leyes inmorales, etcétera, ¿no? Es curioso, ¿no?, que se reivindicaba la objeción de conciencia como un signo, ¿no?, de tolerancia, y sin embargo, una vez alcanzado el poder, pasa a ser algo denostado, ¿no? También algo así hemos visto, ¿no?, pues en las reacciones que han acontecido tras las elecciones en Andalucía. Dios nos libre de la intolerancia de los que se las dan de tolerantes. ¿Esto qué es lo que nos demuestra? Nos demuestra una cosa, que la verdadera tolerancia solamente es la que nace de el reconocimiento de la dignidad de las personas. A ver, las personas tienen una dignidad aunque estén en el error. Una persona está en el error y obviamente yo estoy llamado a ser tolerante con esa persona, aunque crea que esté en el error. La tolerancia no es una tolerancia con los errores, es una tolerancia con las personas que sostienen errores. O sea, Dios tiene paciencia con nosotros, aunque estemos en el pecado. Por tanto, creer en la tolerancia, entendida correctamente, porque es que es curioso, ¿eh? A veces se entiende por tolerancia el no creer en la verdad. No, sí creemos en la verdad, lo que ocurre es que tenemos que tener también la paciencia, la misericordia, con los que creemos que están en un error. Entonces, es curioso esto, ¿eh? Se invoca la tolerancia, casi es como una especie de sinónimo del relativismo o de no creer en la verdad. No, nosotros creemos en la tolerancia y creemos en la verdad. Y entendemos por tolerancia el que, aunque haya personas que creemos que están en el error, sin embargo, entendemos que tenemos que tener paciencia con ellas, como Dios tiene paciencia con nosotros, que estamos también en nuestros, muchas veces atascados con nuestros pecados, y Dios tiene paciencia, ¿no? Pero la tolerancia no es relativismo, y mucho menos dictadura del relativismo. La tolerancia es sencillamente el reconocimiento de la dignidad de las personas y el entender, oye, pues Dios si tiene paciencia con nosotros, ¿no la vamos a tener nosotros unos con los otros? Repito este mensaje, ¿eh?, que me ha llamado la atención porque en 24 horas alcanzó más de 200.000 personas por redes sociales, ¿no? Y entendí que era un mensaje que caía, que era una semilla que caía en un terreno muy necesitado, ¿no? Pues de dar una palabra de juicio sobre este momento. Dios nos libre de la intolerancia de los que se las dan de tolerantes. Sexto Continente es un programa que tiene también pues una interacción en redes sociales a través de la cuenta de Twitter y de Instagram, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página web multimedia en ticonfio.org en la que tenéis entrelazados pues todos los recursos que se han ido generando, etcétera. Los programas anteriores los encontráis tanto en el podcast de Radio María como a través de esa misma página web que os he dicho, de enticonfio.org, pues en el canal de iVox que se llama Sexto Continente. Bien, mañana es la Inmaculada y decía que en una casa como esta, Radio María, esto no nos puede pasar desapercibido. Permitidme una breve reflexión sobre qué importancia tan grande tiene nuestra fe en la Inmaculada con una buena educación, con la educación, con la pedagogía correcta y adecuada. ¿Y por qué también nuestra falta de fe en la Inmaculada, en María y todo lo que ello supone, está muy ligada a la crisis educativa y pedagógica que tenemos pues de una manera pues rampante en nuestra sociedad? Bueno, creer en la Inmaculada, confesar a la Inmaculada, supone tener un realismo antropológico. Ser conscientes de que nuestra naturaleza humana está herida, que existe el pecado original. Claro, la Inmaculada es la que nuestra fe y la Inmaculada confiesa en que María fue preservada de la herida del pecado original, en la que todos hemos nacido. Luego, ojo, existe una herida, un pecado original, que no está aislado, sino que además está de alguna manera potenciado por los pecados personales que cada uno de nosotros hemos cometido. O sea, nuestra naturaleza está herida. Pero por el hecho de que esté herida, no quiere decir que hayamos perdido la libertad, sino que esa herida convive con esa libertad, capacidad que Dios le ha dado al hombre, pues de luchar contra las consecuencias de ese pecado, asistidos por la gracia, por supuesto, porque hemos sido redimidos en Jesucristo. O sea, el Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte en medio de esa herida del pecado original, en medio de esa herida interior, sino esa distorsión interior que tenemos, pues ha sido socorrida por la gracia de Jesucristo, quien ha asumido nuestra carne, nuestra carne herida y la ha redimido, ¿no? Y nos da la gracia de poder luchar por la sanación de nuestras heridas. Tener esto en cuenta es importantísimo, porque de lo contrario, claro, pues el hombre que, por ejemplo, que es considerado bueno por naturaleza, no tendría necesidad de luchar contra sus tendencias desviadas. Y entonces la pedagogía, ingenuamente, se limitaría a fomentar la espontaneidad del individuo. Vamos a ser todos espontáneos, Bastaría con ser auténtico y natural para estar bien educado. Pues no es cierto. Esa antropología ingenuamente optimista pues no parte de una realidad de que estamos heridos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque curiosamente los que parten de este naturalismo condenan al hombre a la indignidad. Al final, ¿qué es lo espontáneo? Tú déjate llevar por tu espontaneidad. Sí, de tu espontaneidad lo que sale es venganzas, perezas, infidelidades, egoísmos, avaricias, odios, lujurias, todo lo que, o sea, es decir, identificar espontaneidad con autenticidad, eso es, es terrible. Es un error obvio, y ese error lo tienen los que no son conscientes de que existe un pecado original y una distorsión dentro de nosotros contra la cual, obviamente, hay que saber reaccionar. Luego, la fe, la Inmaculada Concepción, pone las bases antropológicas de una adecuada pedagogía. De una adecuada pedagogía. También hace pocas semanas enviaba a redes sociales un mensaje que decía lo siguiente, ¿no? Que es curioso, porque desde, digamos, la psicología freudiana se nos dice que el hombre está totalmente determinado por sus impulsos, ¿no? Y desde la filosofía de tipo de Nietzsche, etcétera, y existencialista, se nos dice que el hombre es totalmente libre. Pues mire, ni totalmente determinado, como dicen esos psicólogos freudianos, ni totalmente libre, como dicen esos filósofos nietzschianos. Ni una cosa ni otra. Lo cierto es que nosotros existe, no somos totalmente libres, necesitamos de la gracia para que nuestra libertad sea auténtica y verdadera. Y no estamos totalmente determinados por los impulsos, no, sino que Dios nos ha dado, desde esa gracia, nos ha dado una purificación de nuestra libertad, ¿no? Para que luchemos contra las tendencias pecaminosas en nosotros. Luego, la Inmaculada Concepción, la fe en la Inmaculada Concepción, de cómo ella es preservada del pecado original y cómo María ha llegado por el camino de la pureza, de la inocencia, a donde nosotros tenemos que llegar por el camino de la penitencia, es importantísimo saber, tenerlo en cuenta para que tengamos este realismo antropológico. María ha llegado por el camino de la inocencia a donde nosotros tenemos que llegar por el camino de la penitencia. Gracias María, gracias Madre Inmaculada, por iluminar nuestro camino, por darnos este punto de clarividencia, de entender dónde está nuestro drama y poner el acento donde tenemos que ponerlo. Bueno, vamos a escuchar este canto, Inmaculada, de Gonzalo Mazarrasa, sacerdote ya conocido en esta antena, que está cantado por la Fraternidad Seglar. Lo escuchamos. Inmaculada Virgen, en el cielo, celebrando tu santa concepción. Inmaculada Reina, desde el suelo, levantamos las voces hasta Dios. Inmaculada Madre, Tú, la llena de gracia, ante el trono de Dios ejerces poderosa intercesión. Intercede por todos nosotros, Madre Inmaculada. Te pido especialmente que intercedas por esta radio, Radio María. Y también le pido una cosa especial, y os pido que os unáis a nosotros, porque en el País Vasco, el Día de la Inmaculada, celebramos el Día del Seminario, que se celebra mayoritariamente el Día de San José, pero aquí se celebra el Día de la Inmaculada por una tradición ya bastante, bastante larga. Y os pido también que os unáis a mi petición a la Inmaculada para que asista a nuestros seminaristas y a nuestro seminario. Bien, vamos a hablar de otra de las virtudes. Estamos dedicando los últimos programas de Sexto Continente a explicar en cada uno de ellos una virtud humana. Hoy vamos a hablar de la virtud de la sinceridad, la educación en la sinceridad. Bueno, pues la definición que da como punto de partida, ¿no?, David Isaacs, en ese libro de la educación de las virtudes humanas, es la siguiente. La sinceridad supone manifestar, si es conveniente, a la persona idónea, en el momento adecuado, pues lo que hemos hecho, lo que hemos visto, lo que pensamos, lo que sentimos, y hacerlo con claridad, con respecto a nuestra situación personal o a la de los demás. O sea, sería un poco como la definición de sinceridad. Fijaros que en esa definición hemos insistido mucho, si es conveniente a la persona idónea en el momento adecuado. Y es que en nuestra cultura, quizás, ¿no?, puede estar bien visto un modelo de sinceridad que se confunde con el exabrupto, decir a cualquiera cualquier cosa que se me pasa por la cabeza. Es una persona muy sincera, cuidado, eso de sinceridad tiene poco. La verdadera sinceridad está gobernada por la caridad y la prudencia. Si no, no es sinceridad, es otra cosa, será pues espontaneidad, será ser pues un exabrupto, pero eso no es sinceridad. Repito, la verdadera sinceridad está gobernada por la caridad y la prudencia. Y de hecho, pues a veces en la etapa de la adolescencia se suele confundir fácilmente, ¿no?, sinceridad, pues por esa especie de falta de prudencia en la expresión, y se tiende a confundir la sinceridad pues con la mera espontaneidad, entendida la espontaneidad pues en el sentido de liberarse de inhibiciones, desenfreno, actuar de acuerdo con el impulso del momento, y eso obviamente pues es una espontaneidad pero muy deteriorada. Y eso tiene muy poco que ver con la sinceridad. Esto como punto de partida. Por eso aquí dice que la educación de la sinceridad supone, aprender a manifestar, si es conveniente, a la persona idónea, en el momento adecuado, lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que piensa, lo que siente. En esta misma línea, San Agustín, con su habitual precisión, ¿no?, decía que todo el que miente oculta la verdad, pero no todo el que oculta la verdad miente. A veces ocurre que aunque se conozca la verdad, ni se puede decir ni se debe. Son los casos bien conocidos, pues, del secreto profesional, del secreto del oficio, o de un secreto natural, o de una prudencia bastante evidente, ¿no? Esa distinción que hacía San Agustín, pues es, bueno, esto por una parte. En segundo lugar, por supuesto, también existe otro tipo de desviación, que no solo es por esa especie de confusión de sinceridad, por una espontaneidad desenfrenada, desinhibida, etcétera. No, también hay otro tipo de desviación, que clarísimamente, ¿no?, que es la que está motivada pues por la mentira, la hipocresía, la adulación, la calumnia, la murmuración. Ahora, Fijaros, la mayoría de las mentiras, o sea, de las mentiras, hipocresías, adulaciones, calumnias, murmuraciones, suelen tener, es muy importante ver qué tienen detrás, qué hay detrás de eso. Y generalmente, si nos damos cuenta, puede haber dos cosas. O soberbia o avaricia. En gran medida, la soberbia suele ser, yo creo que casi la principal, ¿eh? La principal en el sentido de que, bueno, pues hay muchas mentiras, hipocresías, adulaciones, murmuraciones, que en el fondo nacen de envidias, y la envidia esconde vanidad, esconde soberbia. Entonces murmuro contra otros porque les tengo envidias, porque no les aguanto. O sea, es decir, detrás muchas veces de la de las faltas de contra la verdad, detrás de calumnias, de murmuraciones, se esconde la soberbia, se esconde pues una envidia, es el no ponernos delante de Dios tal y como somos, sino estarnos viendo en el espejo de los demás, y entonces ahí tenemos una lucha. Bueno, hay otro tipo de mentiras, otras veces la causa última pues es más la avaricia. Se miente pues por conseguir un por la avaricia de conseguir un dinero, por la avaricia de conseguir un puesto, por la avaricia. También puede ocurrir esto, que detrás de ciertas mentiras se esconda más la avaricia. Bien. Es importante que uno no solo se examine de haber mentido, de haber murmurado, de haber difamado, de haber calumniado, sino que se haga la pregunta: ¿qué está en la raíz última de eso? ¿En la raíz última de esto ha habido más soberbia, vanidad, avaricia? O sea, ¿qué es lo que ha habido ahí más, ¿no? O también cobardía. Ver y descubrir la raíz, la raíz de dónde brotan, ¿no?, nuestros pecados, es importante. En cualquier caso, a ver, aquí Santo Tomás de Aquino da una definición que yo creo que es que la clava, como se dice, la clava. La sinceridad y la humildad son dos formas de designar una única realidad, dice Santo Tomás de Aquino. Repito, la sinceridad y la humildad son dos formas de designar una única realidad. Lo que verdaderamente nos hace ser sinceros es ser humildes. Y la humildad es vivir en verdad, Y ahí está la clave. Ahí está la clave de la sinceridad. El problema principal suele ser el querer compararnos con los demás. La justa medida de nuestra vida no es la que se funda en mi comparación con los demás. Eso distorsiona la verdad de mi vida. Sino que la justa verdad de mi vida yo la descubro en mi relación con Dios. Entonces, el problema está que detrás de la falta de sinceridad está que te estás mirando en espejos que no son los espejos en los que tienes que mirarte. A ver, mírate en el espejo de Dios y no te estés mirando los espejos de los demás, porque son espejos que tú los estás, o sea, inevitablemente están distorsionando las cosas. Las estás distorsionando, como esos espejos que te hacen gordo, que te hacen flaco, que te deforman, que ese espejo no está hecho para mirarte en él, sino está hecho para que tú mires en él los dones de Dios, pero no para que tú te compares con él. Y claro, pues para que esto no sea así, para que no tengamos esa tendencia continua a estarnos mirando en los demás, a estarnos mirando en los demás, es importantísimo desarrollar la propia intimidad. Uno tiene que tener capacidad de intimidad. Si no tiene capacidad de intimidad, no va a ser sincero, porque se está continuamente mirando en los demás. Y si se está continuamente mirando en los demás, pues va a estar diciendo lo que tiene que decir para no sentirse acomplejado para esto y para lo otro. Mal asunto. O sea, es importantísimo desarrollar la propia intimidad, gozar de nuestra condición de hijos de Dios, aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Entender que Dios me ha dado unos dones que tengo que ir descubriendo, ¿no? Me acepto y me quiero y doy gracias a Dios y glorifico a Dios. Luego esa necesidad de tener intimidad con uno mismo, ¿no? Pues para poder ser sincero es importantísimo. En esa intimidad, pues uno tiene que ir teniendo pues eso, la capacidad de distinguir, de discernir entre lo importante, lo secundario, lo que son hechos, lo que son opiniones, distinguir a quién se debe de contar qué cosas, y otras no es prudente, distinguir el momento oportuno, explicar el porqué, pero todo eso supone la capacidad de tener un poco de intimidad contigo mismo y ser reflexivo. Si uno no tiene intimidad consigo mismo, pues todo esto, claro, no discierne, se deja arrastrar, ¿no? Luego, a ver, ¿hay que ser espontáneo? Sí, claro que hay que ser espontáneo, pero ojo, entender bien la espontaneidad, ¿no? La espontaneidad tiene que ser entendida como un clima de confianza, ser sencillo en los motivos, franqueza, honradez, para manifestar a la persona adecuada en el momento adecuado, pero no podemos entender, pues espontaneidad lo que con tanta frecuencia en nuestra cultura ocurre, pues eso, que vemos programas televisivos y sale ahí alguien pues haciendo pues una excentricidad y haciendo una payasada, entonces dicen, qué espontáneo, que va a ser espontáneo, hombre. Esas excentricidades de espontaneidad tienen nada, eso es confundir la espontaneidad con un exabrupto, con un desenfreno y con una falta de gobierno de uno mismo y una falta de humildad, ¿no? Bueno, por tanto, educar en la sinceridad supone saber canalizar la efusión de los que hablan demasiado. Hay que saber canalizar, ¿no? Esa forma efusiva del que habla demasiado, porque es que obviamente el que habla demasiado no será muy difícil que sea sincero. Y enseñar a expresarse, ¿no? Con confianza a los que se esconden en el silencio, las dos cosas, ¿eh? Canalizar la efusión de los que hablan demasiado y dar confianza y seguridad a los que están acomplejados, etcétera, o llenos de miedo y no se expresan y permanecen en el silencio. Esas dos cosas serán necesarias, ¿no? para educar en esta virtud de la sinceridad. Pero repito, para mí, de todo lo que hemos explicado en este breve resumen sobre la educación de la sinceridad, yo insistiría en que Santo Tomás de Aquino da la clave cuando dice: la sinceridad y la humildad son dos formas de designar una única realidad. Es maravillosa esta definición, ¿eh? Vivir en la presencia de Dios, tener intimidad, ser humilde, que es lo que permite la sinceridad. Lo dejo ahí para vuestra reflexión y vamos a tener nuestro momento para comentar el DOCAT. Hoy tenemos el punto 97 de este libro, que es un pequeño compendio, resumen de la doctrina social de la Iglesia. Número 97. ¿Qué implica el principio de subsidiariedad para el individuo? Y responde: la cuestión de la convivencia social no se puede dejar únicamente a los de arriba. En nuestro propio entorno hemos de resolver nuestros problemas autónomamente y pedir solo ayuda a los niveles más altos cuando nos sintamos desbordados. Antes de dar este paso, sin embargo, ha de existir una colaboración humana de todos, tanto de los que ofrecen su ayuda como de los que la reciben. El cristiano está llamado en principio a tomar parte activa en todos los ámbitos de la sociedad y a no excluir a nadie de dicha participación. Bueno, recordáis que dos números antes había explicado el DOCAT, había explicado qué es el principio de subsidiariedad, ¿no? Y ahí se decía que toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir, y que una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación, ¿no? El principio de subsidiariedad es si algo se puede hacer, si algo lo puede hacer el niño, no se lo des tú hecho, Si algo lo puede, si algo lo puede hacer la asociación de vecinos, oye, que no estés pidiendo que lo haga el ayuntamiento. Si algo lo puede hacer la asociación de padres del colegio, que no estemos pensando en que venga desde la Consejería de Educación a hacerlo. O sea, es decir, hacer las cosas cada uno asumiendo su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Pues esto implica algo, como dice esta pregunta, pues el no escaquearse de la propia responsabilidad, el no escaquearse de ella, el decir, a ver, ¿qué está en mi manos hacer? ¿Qué está en mi manos? O sea, porque eso de que nos lo den todo hecho y el escurrir el bulto, es curioso, porque por una parte reivindicamos libertad, autonomía, sí, pero luego en el fondo nos gusta que nos lo den todo hecho. Queda políticamente, es muy correcto el decir, tenemos que ser agentes, tenemos que ser sujetos de nuestro propio destino y implicarnos a hacer las cosas, ya, eso lo decimos con la boca, con la boca abierta, pero luego, como eso supone que yo tengo que implicarme en esto, hacer cosas, pues es que es muy cómodo que me vengan y que me lo den todo hecho. Entonces, esta especie de modelo del estado de bienestar, entendido como un solución a todo desde arriba, que yo no tengo que implicarme en nada, ¿no?, y que me lo den todo hecho, ojo, porque eso malforma a las personas y no les ayuda a que los talentos que tienen los desarrollen. Aquí vienen un par de citas interesantes, ¿no? En este punto del aquí en el DOCAT. Una cita es de Confucio que es curioso que lo traigan aquí a colación, y dice una máxima suya: si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, lo recuerdo; si me involucras, lo aprendo. Es curiosa esta máxima, Es como decir, mira, si hay una cosa que se dice, se olvida. Ahora, si se enseña, no solo te lo digo, te lo enseño con mi testimonio, te doy testimonio para que tú aprendas cómo yo lo hago. Eso ya no solo es decírtelo, es de una manera enseñártelo, testimoniarlo. Bueno, entonces lo puedo recordar. Pero todavía no es suficiente. Dice, si me involucras, lo aprendo. Claro, es que ya no vale que me lo hayas dicho. Ni siquiera únicamente que me hayas dado el testimonio de cómo tú lo haces. Es que si me involucras a mí, es que si yo me veo involucrado en cómo se hace esto, entonces es cuando lo aprendo. Sí, claro, si yo estoy enseñándole a mis hijos, mira, esto, pues la masa del pastel se hace así, ya. Eso es muy distinto a que el chaval se ponga a hacer la masa del pastel contigo. No es que se lo digas, no es que se lo enseñes, es que le involucras. Si él está aprendiendo cómo se hace la masa de esto, claro que va a aprender a hacerlo, porque se ha involucrado. Bueno, este es el principio que aquí se quiere transmitir en este punto del DOCAT. La importancia de decir, a ver, es que este principio de subsidiariedad quiere decir que uno crece en la medida en que ve que sus talentos no son teóricos, son fácticos, son verdaderos, y los pongo en práctica, y mi autoestima y mi capacidad de aprendizaje crece, ¿no? Otra cita que viene aquí de François de Rochefoucauld dice: la confianza en sí mismo es la fuente de la confianza en los demás. Claro, y cuando uno aprende a confiar en sí mismo porque ve que ha hecho cosas y dice, oye, pues me ha salido esto bien, me he puesto a hacer esto, oye, y me he sorprendido de cómo yo mismo, si tú aprendes a confiar en ti mismo, aprendes a confiar en los demás. Porque claro, confiar en los demás cuando yo pues soy, o sea, no me he prodigado en hacer cosas, o sea, que soy un, entre comillas, me siento un inútil porque no hago las cosas, todo me lo han hecho, yo tenderé a no únicamente a no confiar en mí mismo, sino a no confiar en los demás. Cuando uno, pues porque no solo han dado todo hecho, sino porque le han hecho, o sea, hacer es mucho más importante que hacer en vez del otro. Eso supone que se va a crecer en confianza en sí mismo, y eso además le llevará a tener confianza en los demás. Bueno, pues esto es lo que dice aquí. ¿Qué implica el principio de subsidiariedad para el individuo? Bueno, mañana tenemos la Inmaculada y vamos a escuchar este otro canto. Con María, sí. Continuamos en nuestro programa, en esta sección última, que en la que queremos también que vosotros tengáis vuestra participación y seáis también protagonistas de este programa Sexto Continente. Porque, como bien sabéis, pues hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones. Y desde la emisora de Madrid, no sé si tenemos hoy a Rocío, me parece que es, nos irán presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Pues un oyente hace la siguiente consulta. Dice, buenos días, suelo confesarme con regularidad, pero cada vez que me planteo hacerlo, siento miedo y vergüenza. Me noto tensa. Suelo tener siempre un rosario en la mano para que me acompañe. A veces pienso en irme y no confesarme, pero nunca lo he hecho. Pienso que es porque suelen ser las mismas faltas una y otra vez, y porque el sacerdote pueda pensar, ya está aquí, está con lo de siempre. Después de la confesión me siento mejor, pero no alcanzo la paz plena hasta la comunión. ¿Cómo superar ese miedo a la confesión? ¿Necesito estar siempre en misa con un rosario en la mano o con un trocito de un rosario que se me rompió, que conserva la cruz y con una imagen de la Virgen de la Merced? para poder dormir tengo que hacerlo con un rosario al cuello y otro pequeño que tengo en la mano y que, por supuesto, se me cae al dormir, pero lo busco en mis despertares. ¿Le parece esto una exageración? Es que si no lo hago, no me siento segura, me falta algo, no sé cómo expresarlo. ¿Qué me aconseja? Bueno, vamos a ver, yo creo que es... claro que eso manifiesta un poco, pues, una manera, pues, psicológicamente de tener demasiada, pues, inseguridad, ¿eh? O una tendencia así un poco, que supongo que los psicólogos dirían, un poco de neurosis, ¿no? Ahora bien, yo creo que es muy importante reírse de uno mismo. Y si uno se ríe un poco de sí mismo, ¿no? De sus faltas de, pues, de paz y de serenidad interior y de equilibrio interior, ya en parte va venciendo esas faltas de equilibrio interior que tenemos. Porque está claro que detrás de esas manifestaciones de decir, ay, es que si no tengo agarrado de la mano esto o lo otro, no duermo bien. A ver, pues obviamente eso no es equilibrado, ¿eh? Ahora, si uno acepta, ¿no? Acepta decir, jo, me doy cuenta que tengo ahí unas tendencias un poco, digamos, así, pues neuróticas, ¿no? Pero vamos, que tampoco les doy importancia, que me río un poco de mí mismo, ¿no? Y lo relativizo, pues ya vamos por un principio de sanación, porque yo obviamente mi confianza no la pongo ni en estar agarrado a un rosario, ni a una estampita, ni nada por estilo. Mi confianza la pongo en Dios. Y Dios está conmigo. Pues independientemente de que en este caso tenga algo a lo que agarrarme o no tenga algo a lo que agarrarme. Los signos sirven para ayudarnos, pero no tenemos que supeditarnos a ellos como si no, como si sin ellos la presencia de Dios o su providencia nos dejase desasistidos, ¿no? Bueno, entonces, el que uno caiga en cuenta de sus pequeños desequilibrios, y de sus obsesiones, y los mire desde fuera y diga, pues es verdad, pues tengo aquí yo mis pequeños desequilibrios, y se ría un poco de sí mismos, aunque no consiga desprenderse de ellos completamente, ¿eh? Pero por lo menos que ya objetive un poco el tema, ya es sanador. Ya es sanador, ¿eh? Ya, ¿eh? Pues, o sea, es decir, es importante, así donde tenemos ese tipo de tendencias un poco obsesivas, proceder con fe. A ver, yo sé que el Señor me quiere, me cuida, ¿eh? Y me cuida más allá de mis hábitos y mis costumbres a los que estoy superatado y me parece que sin ellos me agobio y pero no pasa nada. Dios me quiere y me cuida muy por encima de mis agarraderos habituales, que yo me suelo agarrar esto, me suelo agarrar al otro. Dios me quiere y me cuida por encima de eso. Y con respecto un poco a ese agobio que siente en el sacramento de la confesión, a ver, yo le aconsejo pues actuar, vivir en la fe, el sacramento de la confesión, vivir en la fe. A ver, yo me voy a confesar y delante de Jesucristo hago mi acto de fe, pues manifiesto mis pecados. A veces suele ser bueno llevar un papelito con unas cuantas anotaciones para que pues uno no tenga esa especie de preocupación de que ahora qué digo, si no, o sea, aquí he notado pues esas 3, 4, 5 cosas, me agarro a ellas y soy escueto y soy sencillo, y eso puede ser bueno para vencer las inseguridades, a veces, ¿eh? A veces puede ser bueno. Y no pensar en qué están pensando de mí. O sea, luchar contra ello. Yo estoy en presencia de Dios. Hago un acto de fe en la presencia de Dios y voy a superar esa tendencia de qué están pensando de mí. Ala, que piensen, es una tontería esa obsesión de que me siento, estarán pensando que esta es una pesada. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará de mí? Bueno, yo creo que esos son los consejos principales que le daría, ¿eh? Adelante con otro oyente. Marian de Pamplona pregunta: el otro día en su programa Sexto Continente, respondiendo a una pregunta de oyentes, hablaba usted de la salvación de aquellos que no tienen el don de la fe para entender la Eucaristía, aludiendo a la misericordia de Dios que perdona la inconsciencia. Estos dos últimos años he participado de las catequesis de mis hijas y me doy cuenta de que muchos padres apuntan a sus hijos para que realicen su primera comunión, pero ellos mismos no acaban de entender el sentido de la Eucaristía y les cuesta asistir a misa los domingos, sobre todo cuando los niños ya han hecho su primera comunión y ya han cumplido. Me llama la atención que en su corazón queda una pequeña llama de fe que recibieron de pequeños. También en su corazón queda una pequeña esperanza de que puede ser algo bueno para sus hijos y, sin embargo, no encuentran razones para llevarles a misa y continuar dando a sus hijos algo que les parece hacer tanto bien. La pregunta es la siguiente. ¿Es aconsejable acoger a todos aquellos padres que se acercan con sus hijos a las parroquias, aunque ellos mismos no sean capaces de entender el sacramento de la Eucaristía? ¿Usted cree que es una oportunidad de que encuentren razones para volver a la casa del Padre? ¿Merece la pena arriesgarse y tener esperanza, o por el contrario puede ser contraproducente? Muchas gracias. Pues obviamente, yo sé que habría quien insistiría en que tenemos que renunciar a una asistencia masiva a los sacramentos, que en el fondo que venga el que esté plenamente convencido y el que lo haga con pleno sentido de fe, y otros sin embargo subrayarían el que decir, oye, mira, pues la caña quebrada no la cascarás, el pábilo vacilante no lo apagarás, y si en el fondo vienen y aunque no tengan un pleno sentido de fe, algo están buscando, y partamos de ese algo que están buscando para ir, o sea, las dos, digamos, desde las dos puntos de vista hay algo de verdad, en los dos puntos de vista, y hay que conjugarlos, ¿no? El que con los sacramentos no se juega y que para poder acercarse a un sacramento hay que tener unos motivos de fe y de autenticidad, y el que, por otra parte, Dios tiene paciencia con nosotros en nuestro crecimiento progresivo. Las dos cosas son verdad. Hace un par de semanas, pues un domingo, fui a una de nuestras parroquias aquí de la diócesis y me presidí la Eucaristía, y me coincidió con que era estaban convocadas todas las familias de los niños de la catequesis. Disfruté mucho, porque llevaba, vamos, eso pues me recordaba mucho a mis años de párroco. Disfruté mucho, había muchos niños, estaba la iglesia llena de familias con niños pequeños, y yo hice todo lo que pude, obviamente, ¿no?, para intentar transmitir el sentido del Adviento, porque era el primer domingo de Adviento, a los niños, etcétera. Y por otra parte me llamaba la atención el que allí había muchísimos niños, pero la inmensa mayoría eran de antes de la primera comunión. De después de la primera comunión allí había muy poquitos, ¿no? Y dice uno, cachis, o sea, por una parte yo veía allí una gran oportunidad, porque la atención era grande, o sea, la disposición que se veía era buena, era manifiestamente buena. Tú allí intentabas transmitir y veías que había atención, ¿no? Pero por otra parte decías, aquí algo hemos fracasado, porque el hecho de que los niños que han hecho la primera comunión, ¿cómo es posible que no estén aquí? ¿Cómo es posible que ya se hayan ido? O sea, que yo salí de allí diciendo, mira, esto es una paradoja, porque aquí hay una gran oportunidad, ¿no?, de sembrar la semilla, pero también está claro que algo hemos hecho mal, porque ¿dónde están los que hicieron la comunión, no? Bueno, yo creo que en esta dicotomía no se puede romper la baraja por un lado o por el otro. O sea, hay que luchar, hay que decir, a ver, esos padres han traído a sus niños, vamos a hacer todo lo humanamente posible, confiando en la gracia de Dios y confiando en los dones de Dios, para que seamos instrumento del Señor para llevarles a la recepción coherente de los sacramentos, en los que la propia familia pueda recibir el don de la llamada a la conversión a través de los pasos que dan los niños. Ahora, está claro que si hasta ahora no lo hemos conseguido, etcétera, hay que buscar, hay que también cambiar de marcha, porque lo que en los últimos años no ha servido, si todos los niños que han hecho la primera comunión cogen y se van, a ver, pues vamos a buscar otra forma de hacerlo, vamos a buscar caminos nuevos, vamos a buscar, o sea, tenemos que tener una santa inconformidad, o sea, ser santamente inconformistas, ¿no?, en el sentido de no conformarse a que algo que va mal, ¿eh? Y creo que claro, esto supone Esto supone eso, que el que evangeliza tiene que sufrir. Es bueno que exista ese sufrimiento propio de quien quiere acertar y ve que pues Dios le da una gracia, pero también otras veces cosas no funcionan, y lucha y pregunta y dice, ¿qué está sirviendo? ¿Dónde? ¿Qué cosas hay por ahí que estén teniendo fruto? O sea, es que ser evangelizador implica sufrir, supone una implicación muy grande, pero sin embargo hay que ser perseverante en ello. Adelante con la siguiente pregunta. Una catequista escribe: ante todo, muchas gracias por su programa. Mi nombre es Gabriela, soy catequista en mi parroquia y llevo niños y niñas que van a comulgar este año. Tienen 9 años. Son niños que a veces me hacen preguntas que no tengo respuesta. Yo les hablo del amor de Dios, del cielo, del purgatorio y del infierno, cosa que echo de menos en las homilías de los sacerdotes, y que hablen con claridad de lo que está bien y de lo que está mal. En una palabra, es decir, la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad permisiva, que donde todo está bien y porque todo el mundo lo hace. Bueno, me extiendo más de la cuenta. Mi pregunta es, ¿qué le respondo a un niño cuando me pregunta quién es el papá de Dios? Yo le contesto que Dios no tiene papá. Y el niño se quedó con una carita de tristeza que me partió el corazón y me decía, qué lástima, Dios no tiene papá. La otra pregunta que me hacen es, si un niño se muere sin bautizar, ¿va al infierno? Por supuesto, le dije que no. Pero como en nuestra religión no hay que interpretar todas las cosas literalmente, a veces no sé qué contestar a un niño que es tan inocente. Un cordial saludo y que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver. Es verdad que cuando transmitimos, cuando los niños hacen todas esas preguntas que son típicas también de una edad, quizás tenemos que hacer un esfuerzo en meternos también, ¿no?, en los parámetros desde los cuales hacen ellos las preguntas, ¿no? Claro, por ejemplo, decir quién es el papá de Dios, quizás decirle a un niño es que Dios no tiene papá. A ver, claro, la catequista ha querido decirle, claro, a Dios no le ha hecho nadie, Dios es eterno. Bien, pero decir Dios no tiene papá, pues igual no es la expresión más feliz, más acertada. ¿Por qué? Porque el niño va a ser imposible que esa pregunta no la reciba como una especie de uy, pues qué pobreza, ¿no? O sea, es decir, que para mí tener papá y tener mamá es lo más grande que tengo. Pues si Dios no tiene papá y mamá, pues es un pobre huérfano. O sea, claro, es que quizás hay que sacar, hay que sacar esa pregunta de ese parámetro que inevitablemente el niño lo va a entender afectivamente. O sea, le va a parecer como que afectivamente Dios es alguien solitario y sin la experiencia del amor que él tiene. Hay que sacar de esos parámetros. Yo, claro, no le diría al niño Dios no tiene papá, porque es que esa pregunta el niño más que entenderla intelectualmente la va a sentir afectivamente. Hay que decirle al niño, claro, pues, a ver, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado esto, pero sobre todo no introducirle expresiones. Es mejor introducir una expresión que no pueda entender plenamente que no introducirle una expresión que le pueda confundir. Más vale hablarle de un término que ahora mismo no lo puede alcanzar, que darle un término que por muy cercano a él lo pueda confundir. Por ejemplo, es de que Dios no tiene papá. Es mejor decirle, mira, a Dios no lo ha hecho nadie. Dios es desde siempre Dios. Dios es eterno. Dios no tiene ni principio y fin. O sea, que claro que son cosas un poco abstractas que el niño no va a llegar a entender plenamente. Pero es mejor dar una explicación de algo que, aunque no entienda plenamente, no le cause una distorsión desde su afectividad. Y con respecto un poco al tema de, a ver, pues si un niño se muere sin bautizar, ¿va al cielo o se condena? Obviamente, a ver, claro que está bien respondido el decir, por supuesto que no se condena. Pero sí que es importante decirle, Jesús nos ha dado el bautismo como el camino de la salvación. Entonces, el bautismo es el camino ordinario de la salvación por el que Dios quiere dar su salvación a todo el mundo. Ahora bien, también cuando alguien, ¿no?, pues se ha muerto sin bautizarse o no ha podido bautizarse porque nadie le ha explicado, existe un camino extraordinario, que no es el ordinario, un camino extraordinario de la salvación, que Dios también da, pues por lo que se llama un bautismo de deseo, ¿eh? O sea, es decir, que no ha recibido físicamente el bautismo, pero que Dios ha hecho que el don del bautismo llegue a él, pues por un camino que va más allá, ¿eh?, del propio sacramento, que es el bautismo de deseo. Creo que alguna explicación como esta podía ser buena dársela también. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.